Hilde Benegas y nuestros corresponsales Luis Alberto Castaño y sus colegas, el colectivo Radicales Libres de Colombia. Contamos también con la colaboración de Lorena Aguilar y Daniela Villegas de México y de la querida María Neda de Argentina, entre otros. Les habla Madeline Speed. Gracias por acompañarnos. Para nuestro tema central, hablamos de los mexicanos que van al norte. De un lado, tenemos la historia de un mexicano que llegó a Estados Unidos con la esperanza de trabajar en televisión y con carros. Logró hacer las dos cosas en la serie televisiva Pimp My Ride. Después regresa a México para hacer una versión en español del programa Tuneame la Nave. También regresa a nuestro programa un autor que conocimos en marzo, Edmundo Paz Soldán, y sus novelas Río Fugitivo e Iris. Hoy habla de su novela Norte, la historia de dos mexicanos y una boliviana, personajes muy distintos que se encuentran inmersos en una cultura ajena al norte de la frontera, de la línea. Como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la Hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye reportajes de Daniela Villegas y Lorena Aguilar. Para acompañar nuestro tema central tenemos música de México, cómo no. A principios del programa escuchamos a Lila Downs con Una Cruz de Madera y continuamos con Los Calchaquis con Diego Rivera. Guapango para un pintor, mexicano hasta la muerte, jinete de un arco iris, americano y rebelde. Creador, un cacique Queiroz y Orozco, trilogía del del color y los contornos del día, poeta de los murales, la forma y la armonía. Thank you. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Bolivia, elegida integrante del Consejo de Seguridad de la ONU. Bolivia fue elegida este lunes como integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con la gran mayoría de los países miembros a su favor en la Asamblea General. Superó con creces los 2/3 que necesitaba. Hubo pocas abstenciones y ningún voto en contra. Bolivia ocupará el asiento que deja Venezuela. Este espacio corresponde a uno de los 2 a los que tiene derecho el continente del hemisferio occidental, América del Sur, Centroamérica, México, el Caribe y Canadá. El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los países miembros están obligados a cumplir. Entre amigos, Canadá suprime visas y México permite carne. En la sede del Parlamento canadiense, el primer ministro Justin Trudeau dijo que suprimirá el requisito de visas a los mexicanos y que durante los próximos meses se trabajará con las autoridades migratorias mexicanas para concretar esta medida a partir del 1 de diciembre próximo y levantar una restricción migratoria impuesta en 2009 durante el mandato del conservador Stephen Harper. En el marco de su visita de Estado a Canadá, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo a su turno, hoy se acordó permitir la importación a México de productos cárnicos canadienses a partir de octubre próximo. En la primera visita de Estado de un presidente de México a Canadá en 15 años, se alcanzaron 14 acuerdos, entre los cuales destacan el intercambio de estudiantes, compartir experiencias en seguridad, promover el desarrollo de los pueblos indígenas e incrementar el turismo de manera recíproca. Panamá vuelve a abrir el canal. El canal de Panamá fue abierto a la navegación el domingo 26 de junio, después de permanecer en obras casi 9 años. La idea de construir el canal se remonta al siglo XVI, cuando los españoles descubrieron el Istmo de Panamá de 80 kilómetros de anchura. Sin embargo, el proyecto empezó a realizarse solo en 1903, tras la independencia de Panamá de Colombia. Durante mucho tiempo, el canal fue arrendado y gestionado por el gobierno de Estados Unidos y pasó a la jurisdicción panameña en 1999. El costo de la renovación alcanzó más de 8 mil millones de dólares. Con la obra, la capacidad de esta vía fluvial del Pacífico al Atlántico se duplica. Brasil, auditores exculpan a Rousseff de maniobras fiscales. Fuentes oficiales informaron este lunes que un informe elaborado por técnicos de la Cámara Alta brasileña determina que no existen indicios de que Rousseff tomara parte en los manejos presupuestarios que conllevaron la apertura del impeachment en contra de la mandataria. Según el documento, que consta de más de 200 páginas, la suspendida jefe de Estado fue presuntamente responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso, pero no cometió crimen alguno que merezca su destitución. Ese informe será sometido a principios de agosto en el Pleno del Senado, que deberá decidir si la causa prosigue. Si así fuera, la Corte Suprema convocará al Pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto. Perú, Pedro Pablo Kuczynski, proclamado presidente. Por fin, el organismo electoral de Perú anunció el martes: el Jurado Nacional Electoral proclama y otorga credenciales para el periodo de gobierno 2016 a 2021 a los siguientes ciudadanos: Presidente Constitucional de la República de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo; y Segunda Vicepresidenta, Mercedes Arauz. Según los datos oficiales, Kuczynski, líder del partido centro-derechista Peruanos por el Cambio, fue electo presidente con una ventaja de solo 41.000 votos contra su rival en la segunda vuelta, la candidata de la derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es decir, por 2 décimas de un 1%. Kuczynski asumirá el cargo el 28 de julio. Colombia, Acto por la Paz ya es parte de la Constitución. El Acto Legislativo por la Paz de Colombia, que permitirá al gobierno desarrollar los acuerdos de paz con las FARC, ya es parte de la Constitución Nacional. Los presidentes del Senado y de la Cámara firmaron el martes el Acto Legislativo en el que se eleva el estatus del acuerdo que finalmente se sellara entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Mientras tanto, en el marco del proceso de paz, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, envió a Colombia 23 observadores para avalar el cese al fuego entre ambas partes. Observadores de Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay integran la delegación que arribó esta semana a Bogotá. Paraguay, a 4 años del golpe de Estado, la era del silencio. La ex ministra de Salud Pública del gobierno de Fernando Lugo, Esperanza Martínez, repasó esta semana los 4 años cumplidos desde el golpe de Estado contra el proceso progresista y criticó duramente el rol de los medios de comunicación silenciando las violencias del gobierno Cartes. La actual senadora paraguaya enfatizó que el golpe parlamentario está ligado al modelo agroexportador de negocios transnacionales con un fuerte apoyo de las empresas de comunicación. Se instaló un gobierno empresarial cortando abruptamente el proceso de igualdad que se estaba implementando bajo el gobierno del presidente Lugo. Actualmente, el gobierno de Horacio Cartes es causante del gran endeudamiento y el deterioro de la economía paraguaya. También bajo su mandato aumenta la criminalidad, la violencia, la narcopolítica, sin que las empresas periodísticas hagan hincapié sobre estos temas, actuando de cómplices. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Argentina, frazadazo contra las tarifas de luz y gas. En Argentina aumenta el frío y baja el consumo de servicios. Pagar la luz y el gas puede costar hasta el 50% del salario de un trabajador. Sindicatos y partidos políticos de Buenos Aires realizaron una marcha multitudinaria esta semana contra los aumentos en los servicios de luz y gas. Fue la marcha de las frazadas, como se les dice las mantas en la República Argentina, como una manera de manifestar el rechazo a estos aumentos tarifarios a luz y gas.

como silba la patria en el jardín en general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. El pasado 23 de junio en La Habana, Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo, un importante paso para poner fin al conflicto armado histórico que ha vivido Colombia. Ante esto, el Ejército de Liberación Nacional publicó en el semanario La Voz de la Insurrección una nota editorial emanada del propio Comando Central y titulada «Firmar y congelar una táctica». En ella se refiere que la estrategia del gobierno ha sido dividir la negociación con las insurgencias para evitar una negociación conjunta. Al negociar por aparte con cada guerrilla, primero avanza con una y dilata el proceso con la otra. Su propósito es dividir y a la vez aislar y presionar al ELN con lo que se va pactando en La Habana, según afirma el ELN. Escuchemos a continuación uno de los apartes de la nota difundida por Radio Nacional Patria Libre, emisora del Sistema de Medios del Ejército de Liberación Nacional. Si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral del fuego del gobierno con las FARC, lo más sensato sería que se extendiera también con el Ejército de Liberación Nacional. Aliviaríamos así con más prontitud los distintos dolores, crearíamos un clima más favorable y un ambiente de mayor simpatía a las búsquedas de la solución política. En nuestro caso, es sincera esta disposición. Hay que recordar que desde años atrás hemos planteado diversos pactos de humanización de la guerra. Nuestra delegación de diálogo está lista, con la disposición de acudir de manera inmediata a la instalación de la mesa pública en Quito, respetando los acuerdos suscritos y conocidos desde fines de marzo. Para que el gobierno se coloque en la misma disposición y mantenga la palabra sobre lo acordado, se necesita más presión de la sociedad en su conjunto, más objetividad, más fuerza de quienes están por solución política, más comprensión y mayor equilibrio de los medios de comunicación. Esa paz tiene que ser para todos de provecho, de respeto y de derecho, no de fuerza y de poder. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. El pasado 27 de junio, Radio Centenario del Uruguay transmitió el análisis del sociólogo norteamericano James Petras, quien se refirió en uno de sus apartes al tema colombiano, señalando que hay muchas razones para dudar de los acuerdos que surjan de los diálogos de paz en Colombia, como lo podrán ustedes escuchar seguidamente. Hay alguna cosa que debamos tomar en cuenta, es la paz en Colombia con el FARC. Yo no tengo una opinión definitiva, no estoy en acuerdo con los que dicen es un gran éxito por la paz y justicia y los que niegan cualquier posibilidad de algún mejoramiento. Y hay razones para pensar con duda. El ejército del gobierno va a seguir siendo 500.000. Las armas van a seguir en las armas de los represores. Las bases militares norteamericanos van a quedar. Los paramilitares no encuentran ningún cárcel para limitar sus ataques contra las comunidades. Mientras el otro lado, el FARC, aceptara desarmar, desmovilizar y no tienen ninguna garantía sobre la reforma agraria. En el pasado, el FARC firmó acuerdos que los gobernantes no cumplieron. En el pasado tenían acuerdos de paz y los gobernantes violaron todos los acuerdos y asesinaron los candidatos apoyando el FARC. Actualmente hay una represión muy severa contra los movimientos sociales y no sé cómo uno puede imaginar que la represión durante las negociaciones van a terminar con un acuerdo sobre los papeles entre el FARC y el gobierno de Santos. Yo tengo dudas, pero es por ellos a decidir cómo van a resolver esta situación. Hoy, Reporte Colombia trae un invitado que en otras oportunidades nos ha acompañado. Se trata del periodista y analista irlandés Geraint Olonshis, quien nos dará su mirada sobre la coyuntura actual de diálogos y de acuerdos firmados. Antes de ello, escuchemos un poco sobre quién es este analista. Es un conocedor de la historia del país, además un investigador quien ha escrito varios libros sobre la historia colombiana. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles son los libros que usted ha escrito? Son varios libros mirando distintas regiones del país, como es la Magdalena Medio, el Catatumbo, Casanare, el suroccidente y el Pacífico. Y básicamente miren la relación entre los procesos económicos y el conflicto y la violencia, o la relación entre la violencia y esos procesos. A veces en algunas regiones llegan los procesos y requieren de la violencia. A veces llega la violencia previamente para que llegue el proceso económico. A fin de cuentas, las dos cosas van ligadas. Y los libros míos generalmente han tratado eso, mirando temas de petróleo, de coca, de palma africana, de la expansión portuaria en Buenaventura, y otros proyectos que han habido, inclusive algunos proyectos que pasamos por lo alto, como puede ser el cultivo de ají o de cebolla. Uno no piensa en el capitalismo multinacional cuando pensamos en esos productos, pero resulta que en el minifundio de Cauca, la cooperación internacional ha fomentado precisamente esa clase de cultivo, porque 1,000 campesinos con 1,000 hectáreas, todos sembrados de espárrago o algo por el estilo, es un monocultivo a fin de cuentas. No importa que haya 1,000 parcelas, lo que importa es la cantidad de tierra y a qué se dedica. Y eso es el caso hoy en día de Cauca. ¿Significa que eso tiene una intencionalidad por parte de un sector de poder de carácter mundial? Pues claro, la Unión Europea es igual que el USAID. El USAID es más explícito. Hay que reconocer que los gringos a veces son mucho más honestos, o de pronto es que les importa menos su reputación. USAID dice explícitamente que no pueden fomentar renglones de la economía que compitan con sectores de la economía norteamericana. Así de sencillo. Entonces, tú quieres un proyecto agrícola para frijol o arroz, no te lo van a financiar porque eso compite con los productos gringos. Pero quieres un proyecto para palma de aceite, pues eso sí, porque los gringos no tienen eso. La Unión Europea también tiene una estrategia muy parecida, un poquito más sutil y un poquito más diversificado en los proyectos. Pero la intencionalidad y la finalidad es la misma. ¿Nos sirve esta pequeña introducción como punto de entrada al programa para Alternativa Latinoamericana del Canadá? Hemos tomado para este programa como punto de referencia, entre otras, el artículo aparecido en el portal venezolano Aporrea, titulado ¿Cuál cese al fuego y cuál paz? Y firmado por Rubén Ramos. En principio le hemos preguntado a Geroid su visión sobre la firma el pasado 23 de junio del acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional y las FARC. Geroid, le queremos preguntar cuál es su visión sobre la reciente firma realizada en Cuba el 23 de junio pasado de un cese bilateral del fuego. ¿Qué implicaciones va a tener eso para el país? Pues es algo que se veía venir desde el principio. En todos los procesos de paz, donde no hay... Porque algunos procesos de paz empiezan en medio de la guerra. Otros empiezan, como mi propio país en Irlanda, con un alto del fuego por parte del grupo armado. Pero la era llega en un momento donde están planteando la entrega de armas, la desmovilización, que es realmente lo que están planteando, más que un cese bilateral, es más eso, el fin de las FARC como organización armada. Eso se veía venir desde el principio. No es una novedad, a pesar de que las hinchas del proceso siempre decían que no, que jamás. Hasta el mismo Andrés París en La Habana dijo que ellos no iban a entregar las armas, que iban a adoptar el modelo irlandés, olvidando él que el IBE se desmovilizó, se desarmó y entregó sus armas a una comisión internacional. Algo parecido es lo que están planteando hacer acá también, ¿no? Entonces, es el penúltimo paso en el fin de las FARC como organización armada. Y eso no es la parte preocupante, ¿no? Porque hasta para las organizaciones armadas, lo más importante son las ideas. La razón por qué tienen un fusil, la razón por qué sublevaron en armas. Eso es más importante que las mismas armas. Porque si no, eres un bandido, ¿sí? Bandidos con armas hay en todos lados. Son las ideas que diferencian a los grupos insurgentes de los bandoleros. Y el problema, por ejemplo, en la ceremonia, ellos hablaban, por ejemplo, de una legitimidad del Estado colombiano y de sus fuerzas armadas. Ya las FARC, por lo que se ve, tienen la intencionalidad no solo de integrarse a la legalidad, sino integrarse a la institucionalidad. Según ha trascendido en el portal de Contagio Radio, la Policía Militar y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD se fortalecerá de cara al posacuerdo. El medio alternativo señala al respecto: gran indignación han causado las palabras del presidente Santos justo cuando diversas organizaciones sociales, juristas, analistas y congresistas insisten en la necesidad de reformular el papel de las fuerzas militares y de la policía de cara al posacuerdo con la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el ESMAD se fortalecerá porque vamos a ver más movilizaciones y protestas sociales. Recientemente apareció un artículo en el portal de Aporrea del señor Rubén Ramos. El artículo se titula ¿Cuál cese al fuego y cuál paz? Y en ese artículo él señala de que en septiembre del 2013, Petreus, ex jefe de la CIA, refiriéndose a la existencia del Plan Colombia, hasta el 2020, decía Petreus que los esfuerzos de Santos por la paz con las FARC deben darse más en el terreno político, pero sin descuidar el frente militar. Podríamos considerar que la sentencia de Petreus se está llevando a cabo en esta negociación con la insurgencia. Por supuesto. Santos no ha descuidado para nada el esfuerzo político con las FARC. Ha habido un constante esfuerzo, una constante pedagogía del Estado, de su postura ante los medios, hasta tal punto que la configuración automática, como los computadores, cuando hablamos del proceso, es el mismo lenguaje que utiliza el gobierno. Los puntos de referentes automáticos para todas las ONG son los mismos del gobierno, no son de las FARC, ahí el socialismo, el pueblo, todas esas cosas, eso no se habla, ni siquiera lo dicen las FARC realmente. Entonces la parte política sí, eso no hay duda. En la parte militar, las FARC van a desmovilizarse y retirarse del campo de batalla, unilateralmente, y dejan en pie un pie de fuerza sin tocarlo. Eso no está planteado. Inclusive, aquí en Colombia han publicado varios artículos donde los militares dicen, no, pues vamos a necesitar el mismo pie de fuerza para pelear contra el crimen organizado. En algún momento se reducirá el pie de fuerza, en algún momento, pero mucho más adelante. Pero el Estado va a quedarse con su capacidad represiva para muchos años más. Aunque realmente, si las FARC creen, como dijo Timochenko, que el ejército colombiano es un aliado de las FARC, pues el Estado no tiene mucho que preocuparse. Entonces sí, ambas cosas se ven. Pero eso de ver, por ejemplo, que dejar ese pie de fuerza tiene un motivo, hay una razón. Poco después de las declaraciones de Timochenko, Pardo, el ministro para el posconflicto, dijo que iban a dar incentivos tributarios a las empresas para establecerse en las regiones de posconflicto. Pero si uno mira esas regiones, son regiones donde no hay nada. El mismo Estado lo reconoce, ¿no? Por eso dicen que incentivos tributarios. Entonces, pues, entonces, ¿ahí qué hay? ¿Cuál es la empresa que vaya a Vichada, Guanía y esas zonas para establecerse? Pues empresas mineras buscando coltán, empresas buscando agua, empresas buscando maderas, empresas que quieren tumbar la selva o los llanos, donde no hay selva propiamente, otra clase de ecosistema, para establecer plantaciones de palma africana, de pino caribe, el viejo sueño que propuso Uribe a principios del siglo XXI y lo que nunca se materializó. Pero ahí está, está hablado, está pensado. Entonces ese ejército, esas empresas cuando vayan allá, serán acompañados por el ejército que garantiza la seguridad y la estabilidad. Ya no ante las FARC, sino ante el pueblo. En este momento en que estamos hablando, en Oaxaca, México, están peleando a muerte con la policía. Allí no hay insurgencia, pero hay una policía fuertemente armada que está matando a los maestros. Vemos que en Francia, país europeo, imperialista, capitalista, desarrollado, los obreros también están peleando con una fuerza policial fuertemente armada. O sea, la capacidad represiva del Estado es clave para la supervivencia del capitalismo en Colombia, como lo ha sido antes en Guatemala y en El Salvador, y de hecho que sigue siendo en esos países, porque son países donde vemos que todavía existen políticas de terrorismo de Estado. En las ciudades grandes y pequeñas también se expanden proyectos y megaproyectos que favorecerán el interés de multinacionales y del capital foráneo, que generarán molestia en las comunidades, las cuales necesariamente llevarán a la movilización y la protesta. Pero igualmente por nuestros campos, las intencionalidades por el control del agua, por la extracción de minerales y el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales no se frenarán en el nuevo país diseñado Made in USA. Continuando, por ejemplo, con el mismo artículo de Rubén Ramos, en otro aparte del artículo este dice que este año, por el mes de febrero, conmemorando los 15 años del Plan Colombia, Obama y Santos anunciaron un nuevo capítulo ahora llamado Paz Colombia. Obama advirtió la necesidad de la firma de la paz para construir un nuevo país. Desde esa óptica, ¿cuál podría ser ese nuevo país? ¿Y cómo encajarían los diálogos de paz en ese nuevo país? Pues el nuevo país ya sabemos cuál es. Eso está cantado hace tiempo. Los gringos llevan muchos años haciendo esfuerzos para cambiar el país, la Alianza para el Progreso en los 60, etc. Los distintos programas de sustitución de cultivos, el Plan Plante, y llegamos finalmente al Plan Colombia, y las siembras de palma africana, entre otras cosas, los tratados de libre comercio, el intento de la ALCA. O sea que no estamos hablando de nada nuevo aquí, estamos hablando de un reencauche. Como a los gringos les gusta reencauchar las películas europeas buenas y hacer películas malas, ya estamos hablando de un reencauche de políticas tampoco tan buenas realmente, pero el reencauche será cada vez peor. ¿Qué es lo que los gringos van a proponer? Libre comercio. Eso ya está. O sea, ya hay un tratado tanto con los gringos que con los europeos. Es de profundizar eso. La entrega de las tierras, de los llanos a las multinacionales como Cargill, a los ingenios azucareros. Eso está en proceso, aquí se discute un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a eso? El mercado de agua y con los planes departamentales de agua, que realmente nunca funcionaron, pero eso es como muchas cosas en este país. Uno no tiene que mirar hasta qué punto funciona un proyecto de Estado, sino de cuál es la intencionalidad para saber que más adelante eso lo van a arreglar y ajustar para quedarse con lo que originalmente propusieron. Y la minería. Nosotros tenemos todos esos proyectos que vienen en camino desde los 80. Ese es el nuevo país que propone Obama, que es profundizar esos procesos y hacerlos prácticos y reales, además, porque muchos de esos proyectos se quedan a medias, inclusive los proyectos del mismo capitalismo. Por ejemplo, nosotros llevamos 20, 30 años hablando del canal seco de Ituango, y no está. No quiere decir que en unos 10, 15 años que no lo hagan. ¿Eso qué tiene que ver con el proceso de paz? El proceso de paz, con la desmovilización de las FARC, abre grandes expansiones de tierras para esos proyectos. Ya no habrá una oposición armada, un peligro de un grupo armado con capacidad militar que se oponga a la entrada de una multinacional o determinado proyecto o condicione ese proyecto, sino habrá organizaciones campesinas, mancilladas por ONGs, con quienes van a hablar, ¿no? El proceso de paz es clave. Permite que esas empresas entren y empiecen a actuar en territorios donde antes no podían hacer. Y el jefe de Ecopetrol, Echeverry, lo dijo también, que con la paz vamos a poder sacar petróleo de regiones donde hoy día no podemos. Esa es la nueva realidad que pone Obama. Es mucho lo que ha cedido la insurgencia de las FARC ante el gobierno colombiano para llegar finalmente a lo acordado. Por eso le hemos preguntado a Geroid sobre algunas de estas concesiones y las consecuencias futuras. En la dinámica de negociación, las FARC cedieron en la abolición del sistema presidencial, la creación de un cuarto poder que estaban planteando ellos, y que las FARC son víctimas y no victimarios, entre otras. ¿Qué impacto tendría para el país y los sectores populares y la paz el ceder estos puntos? Primero, eso es normal. Todos los procesos de paz, los insurgentes piden la revolución y dicen que no van a aceptar menos. Eso ha pasado en todas partes. Pero los puntos en que hablas tienen una importancia real para la gente. Sistema presidencial, bueno, eso es lo de menos. Yo vengo de un país que tiene un sistema parlamentario. No es más ni menos democrático que este, ¿sí? Pero la reforma agraria, por ejemplo, que sería en eso, ellos reducen la reforma agraria a un fondo de tierras, ignorando que Colombia desde los años 60, cuando Camilo Torres, como cofundador del INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, crearon un fondo de tierras que se llamaba INCORA. Hoy día el INCODER en disolución, es un fondo de tierras. Las tierras del narcotráfico, hay que extinguir el dominio para repartirlo entre campesinos. Eso ya es ley en el país. De hecho, en esa reforma de mercado que ellos quieren, que hay unas ventas voluntarias, que no se puede tocar tierras por simple hecho de ser ociosos. Lo que ellos están diciendo es que la reforma agraria es según la capacidad del campesino de comprar la tierra o del Estado de subvencionar esa compra. Y el problema con eso es que si más adelante los campesinos peleen por la tierra y toman unas tierras, y a veces se olvida que en los años 70 la UNUC tomaba tierras, no las pedía, no las mendigaba, las tomaba. Si en otro momento volvemos a esos tiempos, o inclusive si lo volvemos a eso en una zona regional, como podría ser en Cauca, es viable pensar en campesinos de Cauca tomando tierras, y indígenas también, y negros. ¿Qué es lo que le van a decir? No, señor, aquí tenemos un acuerdo firmado en La Habana y eso pone fin a la cuestión agraria y eso es el modelo de resolver los problemas de la tierra. Ahí está el verdadero problema de ese acuerdo. Porque si ese acuerdo solo incumbe a las FARC y al gobierno, pues vale huevo que el campesino haga lo que quiera. Pero sabemos que no. Y en el momento que una organización moviliza campesinos pidiendo tierras, les van a decir, aquí hay un acuerdo, y si ustedes no quieren acatar ese acuerdo, es porque ustedes son unos violentos y quieren volvernos a los tiempos de la guerra. Eso es el verdadero problema de los puntos en que las FARC han cedido. Hay un punto importante frente a la memoria histórica, que lo que dice que si son victimarios o víctimas. Es un tema espinoso, y no hay una respuesta que sí o que no. Frente a los crímenes de guerra, las FARC sí que los han cometido. Las FARC son victimarios. Eso no puede haber duda alguna. Pero en términos generales, y eso lo podríamos mirar, por ejemplo, la Revolución Rusa, los bolcheviques que eran, también aquí hicieron unas cosas que les ponen en la calidad de victimario, ¿no? Pero no, eran representantes del pueblo sublevado. Lo que pasa es que como tomaron el poder, se hizo otra lectura de quiénes eran ellos y cómo eran. En el caso de las FARC, negar su condición de víctimas y representantes de víctimas de políticas del Estado es negar la realidad del conflicto colombiano. Que el conflicto colombiano es un problema de unos terroristas victimarios que nos han dañado todo, a todos, en vez de hablar de que aquí hay una insurgencia por una desigualdad, por un acceso a la tierra, por la forma en que terminó los años de la violencia, el Frente Nacional, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y eso es muy importante, no solo por la memoria histórica, pero también porque cuando hablamos de esas demandas sociales, que nos van a decir, no, esas son las demandas de los victimarios. Como por ejemplo, hoy día nosotros decimos, con razón, sin embargo, que cuando Fedagán pide no la restitución de tierras, ellos están hablando de victimarios, ¿sí? Ellos son victimarios que tienen un cuento y un discurso y unas demandas políticas de no entregar, no devolver las tierras a los campesinos. Si dejamos que esa definición de las FARC como victimarios si lo dejamos en pie, en el momento que pedimos tierras para los campesinos, o subvenciones, o yo qué sé, o educación, nos van a decir, no, esas son demandas de los terroristas. Y eso es el verdadero problema, que no estamos reconociendo la condición política de las FARC y la condición política del conflicto, de la guerra en Colombia, que es una guerra que, independientemente si uno está de acuerdo con las FARC, con su metodología, con su ideología en términos globales, es un conflicto político, una guerra política que tiene un trasfondo que incluye las demandas de los campesinos. Las FARC en un momento representaban las demandas no realizadas de los campesinos después de los años de la violencia. Eso es un hecho histórico. Y quedándose como victimarios, ignoramos eso. Habrá un peso histórico de ignorar la naturaleza de este conflicto cuando los campesinos salgan a luchar en el futuro y cuando hablamos de quién es legítimo y quién no. Porque si las FARC son victimarios, entonces el Estado también es víctima. El Estado de la buena gente, los que fueron violados por los victimarios. Qué pena que no. Aquí, como digo, no hay una respuesta sencilla porque las FARC han cometido delitos de guerra. Pero si tenemos que aplicar el calificativo de victimario y víctima, sin mayor discusión, ¿no? Sin peros, pues tendríamos que decir que hay un Estado victimario y hay una insurgencia que principalmente es víctima. Con el trasfondo de una situación que no augura cambios trascendentales para el beneficio de los empobrecidos de campos y ciudades, con un descarado aumento de salario para los señores congresistas, a quienes se les paga para que hagan leyes que afectan las grandes mayorías, carestía mayor en el costo de la canasta familiar y de los servicios públicos, anuncios de una nueva cascada de impuestos, entre muchas otras, el pasado 23 de junio con motivo de la firma del acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre gobierno y FARC, se llamaba al pueblo a celebrar el fin de la guerra. El día que se firmaba en Cuba un cese bilateral, en la séptima de Bogotá, se estaba de fiesta, porque supuestamente se había acabado la guerra, o se acabó la guerra. En Cuba, por su parte, el discurso de Timochenko finalizaba diciendo algo, a mi modo de ver, diferente. Él terminó diciendo que este sea el último día de la guerra. ¿Se podría afirmar entonces que en Colombia se acabó la guerra? No, pero no por la diferencia de la frase de Timochenko y las ONG. En todos los procesos de paz, las insurgencias cuando están haciendo cosas, cuidan mucho el lenguaje. Porque luego uno viene a discutir con ellos, no, yo no dije eso. Yo dije que sea el último día. Pero uno sabe, no, está declarando que es el final de la guerra. No es el final de la guerra en el sentido, pues primero que ELN, que puede ser una fuerza militar mayor, pero pues su forma de ser y su forma de atrincharse entre la población civil, porque ELN es una organización más política, digamos, que sus militantes militares viven en las comunidades, obviamente, más difícil sacarlos, como están integrados, forman parte del paisaje, en un sentido en que en muchas partes del país las FARC no formaban. Una columna móvil de las FARC, como el Jacobo, pasan de un sitio al otro en guerra, ¿no? Un man que está en un pueblo con un fusil y que ha vivido ya toda la vida, ese es otra clase de tipo a sacar de ese pueblo. A mí realmente no me importa la posibilidad de brotes de violencia insurgente, brotes aislados, como puede ser con el EPL, lo que queda en el Catatumbo, ¿no? Es que la guerra no se acaba porque la violencia estatal y la violencia de los gremios no se acaba, así de sencillo. ¿O acaso hay periodistas que se atreven hoy en día a meterse en zonas donde hay paramilitares? ¿Quién se atreve a hacer una denuncia, un exposé investigativo de algún coronel, de algún general? Si en este país ni siquiera podemos meter preso a un policía por matar a un grafitero porque se metió en el proceso de un general, ¿cuál es el futuro? ¿No? Y yo lo digo por varias razones. En Guatemala siguen matando, en El Salvador también. En Sudáfrica, por ejemplo, las empresas mineras, hace 4 años, en Maricana, mataron a 34 mineros que estaban en huelga, en el viejo estilo del apartheid. El capitalismo sabe dosificar sus niveles de violencia. Y lo que realmente determina si aquí se sigue matando dirigentes o no, es qué es lo que van a hacer los dirigentes. Si van a luchar, si van a pelear, ¿no? Y esas ONGs que convocaron la fiestecita ahí en la séptima, son las que no quieren seguir peleando. De hecho, entre ellas hay una ONG que hoy día tiene contratos con Cerrejón, multinacional, acusada del asesinato de 3 sindicalistas, y están en el cuento de la responsabilidad social empresarial, donde quieren expandir la mina. Ellos llegan y dicen al pueblo, en vez de pelear por el cierre de la mina o la suspensión de la licencia ambiental, vamos a negociar las condiciones bajo las cuales movemos todo el pueblo para facilitar la expansión de la mina. Uno de los grandes convocantes, Indepaz, de esa vaina, la séptima, están en ese cuento. Entonces, si la gente no lucha, aquí la guerra se acabó, la mayor parte. Si la gente sigue luchando, van a haber asesinatos puntuales, como inclusive hubo hace poco en Honduras, con Berta Cáceres. Desconozco realmente la historia de ese país, pero no hay una guerrilla, y sin embargo la matan a ella, porque era necesario. Para el capitalismo, su muerte era necesaria. Ni Timochenko ni Santos definen realmente si la guerra se acaba o no. Para concluir, volvemos a la editorial del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, que en otra de sus secciones señala: el enfrentamiento armado de más de 50 años ha estado acompañado de distintos dolores. De nuestra parte hemos manifestado nuestra disposición a hablar de todos y buscarles solución a todos. Eso está contemplado y acordado en la agenda pactada. Hay diversos males que afectan a grandes sectores poblacionales en los cuales han tenido responsabilidad los sucesivos gobiernos. No obstante, no hemos colocado su solución o compromisos previos como condición para iniciar el proceso, en tanto que sus salidas hacen parte del mismo y han sido incorporados a una agenda consensuada entre las dos partes. Geroid, al respecto, nos aporta su mirada de la situación. Digamos entonces, para concluir, en relación con el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional salió a decir que el gobierno había congelado los diálogos que llevan. Pero además también agrega un análisis un poco de fondo que dice que lo que está haciendo el gobierno es una estrategia para enredar y aplicarles una estrategia en la cual desconoce sus puntos de negociación y los pretende arrasar con los puntos de negociación y con las FARC. ¿Cuál es su análisis de ese tema actual? Mira, hay una cosa que algunos analistas creo que lo han dicho, que inicialmente él y las FARC tenían un acuerdo, pero no llegaron a mesas separadas. Las FARC son quienes rompieron eso. Entonces empieza el gobierno a negociar con las FARC sola. Los alenos están proponiendo varios temas y varias metodologías que pueden ser descabelladas. No importa, pero son de foros regionales, otras cosas, a plantear sus posturas políticas ante el pueblo, etcétera, etcétera. Tienen unas propuestas donde parece que más que exigir chimbas que el gobierno no va a cumplir, o vainas frente al agro, que no son reforma agraria y se disfrazan como tal, los alemanes están hablando de su capacidad de hacer política y movilizar su base social, etcétera, etcétera. Y el gobierno no quiere eso, por supuesto que no. Parece que Elena quisiera intentar conseguir la difunta Convención Nacional por otros medios, ¿no? Que siguen pensando en una propuesta política de salir del monte, pero ya como una fuerza política y con propuestas políticas y propuestas claras. Y el Estado frente a eso, no, porque el modelo que se ha aplicado en todo el mundo es que uno negocia con una élite, la FARC, Farabundo Martí, con el RNG, Congreso Nacional Africano, el IBE. Y uno negocia con ellos y no con el pueblo. Y uno pone fin al conflicto arreglando las cosas con ellos, como aquí también han hecho en otros momentos, dando puestos de embajador en varias partes del mundo. Todos los guerrillas que se han desmovilizado aquí han montado una ONG con plata del Estado. Algunas de esas ONGs siguen existiendo hoy en día, como Arco Iris. Creo que el del Quinten Lame también sigue existiendo. Progresar. En el norte de Santander, ¿sí? Entonces, yo creo que más bien el gobierno cree que él ni sube el busto a las FARC o los termina a bala. Y ahí hay un problema, ¿no? Los militares a veces creen su propio cuento. El N es mucho menor, mucho más chiquito que la FARC, sí, tiene menos hombres en armas y además esos hombres en armas están concentrados en menos territorios. Pero la guerra con el ELN no se acaba en el mandato de Santos tampoco. Aún se empieza a bombardearlos mañana. Y los alenos todavía están aquí en el 2018. Y creo que es una estrategia

regresamos a los estudios de CFRU 93.3 FM con su programa Alternativa Latinoamericana. Gracias a Radio Ambulante, conocimos a Mauricio Hernández, un hombre que llegó a Estados Unidos desde México con la esperanza de trabajar en televisión y con carros. Yo soñaba con estar en la televisión. Ese era mi sueño. Mauricio Hernández es mexicano y hoy en día tiene 41 años. Creció en el DF, en una familia de clase media. Cuando tenía 15 años, decidió, como tantos otros, cruzar la frontera de Estados Unidos para ver si lograba su sueño de hacerse famoso. La primera vez la cruzamos como todos, corriendo, porque todavía no estaba la valla, todavía no estaba la reja, de hecho la estaban haciendo. Y yo recuerdo que pues fallamos dos veces nos agarraron. A Mauricio y a su hermano los deportaron ambas veces, pero finalmente lograron entrar a Estados Unidos la tercera vez que lo intentaron. La historia de Mauricio es como la de muchos mexicanos que cruzan al norte buscando el sueño americano. No todos logran el sueño, claro. Mauricio, sí. Pero lo hizo del lado de la frontera menos esperado. Bienvenidos a Radio Ambulante. Soy Martina Castro. Desde la Ciudad de México, Levi Bridges investigó esta historia. Y Daniel Alarcón nos la cuenta. Mauricio y su hermano llegaron en 1991 a Los Ángeles, California, en plena adolescencia y sin haber salido de México nunca, todo le impresionó muchísimo. Siempre fueron nuevas cosas, nuevas culturas, nuevas actitudes. Tonight, Game 4 between the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers. Nuevo lenguaje. Nuevas tiendas, nuevos productos, nueva comida. Pizza Hut Delivery presents the return of the $4 pizza deal. Okay, so we know the deal. Como volver a nacer. Una de las cosas que más le llamó la atención fue la cultura popular. Era la época de los raperos como Snoop Dogg y Dr. Dre y de los carros Lowrider. Eran Cadillacs con una suspensión hidráulica que los hace brincar. A los jóvenes les encantaba ver estos lowriders en los videos musicales de los raperos que salían en MTV, y Mauricio no era la excepción. Mauricio estudió 2 años en la preparatoria, pero nunca se graduó. Tuvo varios trabajos, en un hospital, en una repostería, y a los 17 años se enamoró de Claudia, una mexicana indocumentada como él, que llevaba 3 años en Los Ángeles. Se fueron a vivir juntos. Y tuvieron 3 hijos. Los Ángeles era el sitio ideal para alguien que soñaba salir en la televisión. Pero este sueño se alejaba cada vez más. Mauricio tenía que trabajar para sostener a su familia. Empezó a trabajar como mecánico en un taller de carros cuando ya tenía sus 2 primeros hijos y vivía con Claudia. Ganaba más dinero en el taller que en sus trabajos anteriores y lo disfrutaba bastante. Pero, como era inmigrante, usualmente le tocaban las peores tareas, las que no tenían nada que ver con los carros. Lo primero que le pusieron a hacer fue barrer. Pues fui como que el patito feo del taller, ¿no? Siempre el que barre es no la peor persona, pero pues es el que más todos le hacen bullying, ¿no? O sea, que pues, el barrendero limpia cacas, hace esto, limpia el baño, recoge la basura. Pero Mauricio no se desanimaba. Trabajaba jornadas muy largas y pasó por varios talleres. Y de cada uno salía con nuevas habilidades. Lavar autos, pulir autos, lijar autos, preparar autos. Y después aprendí a jalatearlos, empastarlos, armarlos y desarmarlos. Hasta ese momento Mauricio era un mecánico como cualquier otro, pero en el 2004 llegó al taller de Ryan Friedlinghaus, el dueño a nivel internacional de la marca West Coast Customs. Más que una marca, West Coast Customs es uno de los talleres más famosos del mundo. Hoy en día tiene franquicias en Rusia, Alemania y Japón. Ryan le dio trabajo a Mauricio y lo puso a pulir y lijar carros. Mauricio trabajaba tantas horas que a menudo pasaba la noche solo en el taller. En esa época Ryan estaba a punto de divorciarse. Cuando discutía con su esposa, Ryan llegaba al taller para refugiarse de sus problemas, y a Mauricio le tocaba consolarlo. Me tocó ver a Ryan llorar, abrazarlo cuando tenía momentos muy difíciles. Mauricio y Ryan se hicieron amigos. Ryan puso a Mauricio a entregarle las llaves a los clientes cuando sus carros estuvieran listos. Pero es que no eran clientes comunes y corrientes. Para finales de los 90, West Coast Customs estaba tan de moda en Los Ángeles que la gran mayoría de sus clientes eran actores, cantantes y deportistas famosos. Snoop Dogg, Paris Hilton, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Sylvester Stallone. Mauricio se convirtió en el ojalatero de estos famosos y de paso también se convirtió en una figura importante dentro del taller. Yo llegué a ser casi su mano derecha de Ryan. A mí Ryan me llegó a dejar las llaves del taller en Corona, California, así, tal cual, con los ojos cerrados. A Mauricio le iba muy bien como mecánico, pero jamás imaginó que ese trabajo lo iba a llevar a la televisión. A principios del 2004, justo cuando Mauricio comenzaba a trabajar en el taller, el canal MTV seleccionó a West Coast Customs como el taller donde modificarían carros para Pimp My Ride, uno de los primeros reality shows de Estados Unidos. El formato del programa era sencillo. Cada semana elegían a alguien que manejaba una porquería de carro y el equipo de West Coast lo arreglaba. No solo le ponían nuevos rines, tapicería excéntrica y sistemas de sonido. También le añadían cosas nuevas, tan fantásticas como absurdas. Una televisión en el asiento de atrás, por ejemplo. Recuerda que eran los 90s y eso no era nada común. O una pecera gigante que llenaba todo el baúl. Y uno de los que hacía estas modificaciones era Mauricio. Pero casi nunca salía en la televisión. Siempre estuve behind the scenes, atrás de cámaras. Nunca estuve enfrente, siempre fui el ojalatero, siempre fui el preparador, nunca fui la estrella del show. A pesar de esto, el trabajo que hacía era fundamental para el programa y él se sentía orgulloso de hacerlo. Cada lunes llegaba otro carro destartalado y Mauricio tenía hasta el viernes para modificarlo completamente y dejarlo listo para la grabación. Pues tal vez trabajábamos diarias unas 10, 12 horas. Siempre trabajamos. Y Mauricio tuvo que hacer sacrificios muy grandes. Yo perdí, la verdad, muchas cosas de mis hijos porque estaba yo trabajando. La infancia de ellos, verlos crecer, la escuela. Mauricio solo pasaba los domingos con sus hijos, pero veía la vida cómoda que les podía dar y sentía satisfacción. Un departamento de lujo, dos autos, viajes a Disney, todo gracias a su trabajo en West Coast. Pero para su pareja, esto no era suficiente. Mi pareja me dijo que escogiera o West Coast o mi familia, y escogí West Coast. Quise seguir trabajando porque había cumplido un sueño, que era estar en la televisión, aunque no estaba yo de protagonista, pero estaba haciendo lo que me gustaba, que eran los carros. Por eso siguió arreglando carros para Pimp My Ride, a pesar de que todavía no tenía permiso para estar ni trabajar en Estados Unidos. Pero no era el único. Había alrededor de 10 mecánicos sin papeles. Mauricio dice que a nadie de MTV parecía importarle que fueran indocumentados, porque, oficialmente, eran empleados de Ryan. A nosotros nos pagaba Ryan, no nos pagaba MTV. Y Ryan nos pagaba cash. Nunca recibimos beneficios, ni de nada, ni médico, ni Social Security, nada. Por eso no le daba miedo trabajar en un programa de MTV, uno de los canales más conocidos de Estados Unidos. Al contrario, los compañeros americanos del taller bromeaban con todos los indocumentados. Nos decían que ya viene la migra y nos gritaban, porque éramos puro ilegal, trabajando en televisión. Era chistoso. Un día, alguien mucho más importante que la migra llegó al taller. Hi, this is Governor Arnold Schwarzenegger of the great state of California. Schwarzenegger salió en la sexta temporada de Pimp My Ride, en el 2007. Cuando era gobernador, había vetado una ley que habría permitido que los indocumentados de California sacaran una licencia de conducir. Y un año después de salir en el show, Schwarzenegger regresó a West Coast para que modificaran su carro personal. Lo más chistoso fue cuando llegó Arnold Schwarzenegger y me tocó manejar su carro y entregárselo yo manejando. Eso me dio gusto. Mira, tú que andas diciendo que nadie maneje carros sin licencia ni papeles, y yo no tengo papeles ni licencia y manejé tu carro, y yo te lo di. 4 años después del primer episodio de Pimp My Ride, Ryan creó un reality sobre la vida cotidiana de los trabajadores de West Coast, incluyendo a Mauricio, claro. El programa se llamó Street Customs y salió a nivel nacional por los canales TLC y Discovery Channel. On this episode of Street Customs. Mauricio rápidamente pasó a ser uno de los personajes más importantes de Street Customs, sobre todo por su apariencia. Siempre llevaba una pantaloneta larga y playeras que le quedaban grandes, que era la moda del momento en Los Ángeles. También llevaba el pelo largo, al estilo rasta, con dreads que le llegaban a la cintura. Su buena onda y su imagen lo hacían ver como un personaje simpático, divertido, chistoso. Mientras los jóvenes que lo veían en la televisión querían ser sus amigos e invitarlo a sus fiestas, muchos políticos, gente como Schwarzenegger, trataban a los latinos como intrusos. Pero a través de este programa, Mauricio creó un personaje que funcionó como un puente entre la comunidad gringa y la comunidad latina. Everybody put a price on my dress, saying that he will give $100 for each dread that anybody cut. $100, dog. En el 2009, un inversionista mexicano llegó a West Coast. Como hablaba español, los otros trabajadores mandaron a Mauricio a preguntarle: ¿tú qué quieres, no? El mexicano quería abrir una franquicia de West Coast en su país. Tardaron 6 meses en llegar a un acuerdo, con Mauricio sirviendo de traductor y pieza clave durante toda la negociación. No sabemos la cifra exacta que acordaron, pero según Mauricio, fue alta. Yo estuve al pie del cañón tratando de vender porque yo pensé que me iba a tocar algo. Ryan aceptó la oferta, pero Mauricio no recibió ni un peso de comisión, que era lo que esperaba. Aún así, tampoco se fue con las manos vacías. Creían que alguien viniera a México a montar el taller y a decirles cómo hacer el programa de televisión. Y Mauricio era la persona ideal. Conocía México, hablaba español y había estado en 4 temporadas de Pimp My Ride. Por eso le propusieron que se fuera para México para crear la versión en español que se llamaría Tuneame la Nave. Y al principio no quería. Tenía miedo de que el programa en México fracasara. Aún peor, pensaba que si salía de Estados Unidos nunca podría regresar. Pero, después de pensarlo mejor, le parecía una buena oportunidad. Hizo un trato con Ryan y puso sus propias condiciones. Dije, pero pues nada más quiero ir con unos cuantos meses y que me ayudes a regresar a sacar mi visa. Y me dijo, sí, yo te ayudo. Con la certeza de que Ryan lo ayudaría a volver a Estados Unidos legalmente, Mauricio se despidió de sus 3 hijos y se fue para el DF en avión desde Tijuana a principios del 2009. Habían pasado casi 20 años desde que se había ido. Cuando yo llegué a México, te sale lo patriótico, te sale lo mexicano, te sale lo de ya llegué a casa, ¿no? Y para expresar su patriotismo, empezó a tatuarse los brazos y las piernas con imágenes de las figuras más importantes en la historia mexicana. Tengo a la Coyosauqui, tengo a Quetzalcóatl, tengo a Zapata, tengo a Pancho Villa, a Miguel Hidalgo, a Morelos, a Benito Juárez, a José Ortiz de Domínguez. Luego de montar el taller de West Coast Customs México, empezaron a filmar Tuneame la Nave. Esto es West Coast Customs México. Tuneame la Nave by Rexona for Men. Ay, por favor, no seas mala onda, tunen la nave, mi hermano, por favor. Por favor, TV Azteca, tunenme la nave. Ese sueño. Nadie conocía el formato del programa mejor que Mauricio, por eso lo pusieron de presentador. Siempre existe un líder en cualquier proyecto. Él es Mauricio. Jaciel, vamos a cumplir tu sueño realidad. Desde el comienzo, Mauricio le puso su propio estilo al programa. Pimp My Ride era más seco. Querían hacer cosas chistosas, ¿no? Pero había muy poca creatividad por parte de la gente, ¿no? Aquí el mexicano somos picardiosos, somos chistosos, somos cotorros, hacemos despapalle. Y allá pues era más serio. ¡Ey, churrumach, qué te pasa! Disculpa, Mauri, la neta. Mira nada más, ya me llenaste de tiner. El programa salía en el Canal 7 y llegaba a los 31 estados del país. En México, el nombre de West Coast Customs y Mauricio Hernández se hicieron sinónimos. Si tú preguntas por Ryan en México, nadie lo conoce. Si tú preguntas por Mauricio Hernández de Tuneame o de West Coast, todos me conocen. Mauricio se hizo famoso en México casi de la noche a la mañana. Hoy en día no puede andar por la calle sin que alguien lo pare. Me platican, me cuentan, niños, señoras, familias, personas adultas, me lloran, me dicen, oye, por favor, ayúdame, tuneame mi nave. Estaba feliz por haber logrado lo que siempre había querido, pero cada vez más extrañaba a sus hijos. Así que después de la primera temporada de Tuneame la Nave, quiso volver a California a visitarlos, pero no fue tan fácil. El trato que yo hice con Ryan para venirme a montar el taller a México era que él me iba a ayudar a arreglar mis papeles para regresar a Estados Unidos, el cual se le olvidó. Nunca lo hizo. Aquí es importante mencionar que intentamos conseguir a Ryan varias veces para que nos diera su lado de la historia, pero su publicista nos dijo que no estaba disponible y que le deseaban, entre comillas, todo lo mejor a Mauricio. Mauricio, por su parte, todavía no logra entender por qué Ryan no lo ayudó a regresar. Él le había ayudado a vender la franquicia en México, pero Mauricio siente que Ryan lo abandonó, que lo traicionó. Tal vez yo estuviera contento si recibiera una llamada o un correo dándome las gracias por todo y deseándome lo mejor y cosas así. Y nunca recibí ni un gracias, la verdad. Nada. Nada. Sin una visa que le permitiera regresar de visita, estaba varado en México, pero sus hijos estaban en California y quería verlos. Un día decidió ir al consulado gringo en el DF para pedir una visa de turista. En la aplicación puso que nunca había estado en Estados Unidos. Pero Mauricio tenía un pasado judicial en Los Ángeles. En el 92, en medio de los disturbios que surgieron a raíz del caso de Rodney King, la policía agarró a Mauricio saliendo de una tienda que ya estaba saqueada. Y me pusieron cargos de robo, traspaso y saqueo. Mauricio dice que él no se robó nada, que solo entró a la tienda para ver lo que había pasado, pero quedó con antecedentes criminales y su arresto aparecía en el sistema de la embajada. Se dieron cuenta de que Mauricio había mentido y le negaron la visa. Peor aún, le dieron un castigo. No podía pedir otra visa en 5 años. Mauricio no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo. Y como yo le había prometido a mis hijos que yo iba a estar en Navidad con ellos, no me importó nada. En diciembre del 2009, Mauricio decidió cruzar la frontera caminando, como lo había hecho antes con su hermano, cuando era adolescente. Puede parecer extraño que un presentador de un programa exitoso decidiera hacer algo tan peligroso. Es un cruce que intentan miles de personas al año, claro, y ni siquiera sabemos cuántos mueren en la ruta. Pero Mauricio le había prometido a sus hijos que iba a estar con ellos durante la Navidad. Después de no estar en sus vidas durante tanto tiempo, tal vez quiso hacer algo extremo para mostrarles cuánto los quería. Mauricio llegó a la ciudad de Mexicali, que queda en el lado mexicano de la frontera con California. Ahí se encontró con un coyote y otros migrantes. Era un viaje difícil, el terreno es desigual y la temperatura del desierto es extrema. El grupo caminaba de noche entre las montañas y hacía mucho frío. La primera noche se refugiaron en una cueva. El coyote anunció que iban a descansar 15 minutos. Mauricio estaba exhausto y se durmió enseguida. Cuando despertó, el coyote me dejó en la montaña, me abandonó. No sabía por qué nadie lo había despertado. Tal vez no lo habían visto en la oscuridad. Solo sabía que estaba perdido en un desierto gigante en la frontera. Sigue caminando y pues por más que yo caminaba no veía nada. La única luz que tenía era la de la luna. De repente apareció una patrulla de la migra en el lado estadounidense. Parecían estar cerca. Pero Mauricio había visto el terreno durante el día y sabía que había varias montañas entre él y ellos. Yo veía la migra, veía las luces y les gritaba. Yo quería que me agarraran, por supuesto. Ya no tenía miedo de la migra, solo quería sobrevivir. Pero nunca me escucharon. Después de 20 minutos, las luces de la migra desaparecieron. Mauricio dio media vuelta y trató de regresar a México. Andaba por el desierto sin agua, sin comida y sin ropa suficiente para aguantar el frío. Solo llevaba un celular. Marcó la línea de emergencias. De una compañía que se llama Nextel. Me contestaron, les expliqué mi problema. Y me decían que me iban a estar monitoreando. Yo pensé que por un GPS me podían encontrar, pero me dijeron que no. Entonces, como tenía poca batería, tenía que prenderlo y apagarlo para hablar con ellos. Le decían, márcanos en una hora, en dos y así. El equipo que contestó su llamada no podía ayudarle sin saber más detalles sobre su ubicación. Pero Mauricio no veía nada en la oscuridad. Entonces le dijeron que tenía que caminar más. Hablar con alguien le daba esperanza de que podrían rescatarlo, pero cuando pensé que todo estaba arreglándose, se nubló y empezó a llover. Entonces ya no vi nada. Se oscureció tanto que Mauricio ni siquiera podía ver sus manos. Entró en pánico. Estaba perdido en el desierto y la lluvia podría dañar el celular. Y me agachaba y no veía nada y oía que alguien venía, pero no veía a nadie. Me caía a barrancos de 2 metros. Agarré un palo como sobreviviente, la verdad. Me sentía como un sobreviviente en la selva, así perdido. Cuando amaneció, prendí el celular, les marqué y me dijeron que qué veía. Entonces yo veía todos los arbustos rojos y las piedras rojas. Le decía, veo todo rojo. Le dijeron que ese rojo que veía seguramente era un químico que se había echado para extinguir incendios cerca de las afueras de Mexicali. Así que le dijeron que siguiera esa línea roja, porque pensaban que lo llevaría hasta la ciudad. Y entonces lo seguí, el camino hasta que ya llegué a una cima y me acuerdo que vi toda la ciudad. Entonces ya cuando la vi fue cuando me puse a llorar y todo, y vi las sirenas. Me decían, ahí te están esperando, ¿ya sí los ves? Y yo, sí los veo. Bajé, me caí, me raspé y todo, por la desesperación de llegar con ellos. Ya cuando llegué me acuerdo que me recibieron, lo abracé al paramédico y me desvanecí, me desmayé hasta que me desperté en una camilla. Cuando me desperté tenía bolsas así en todo el cuerpo calientes y ya me dieron mi diagnóstico que había tenido 90% de hipotermia, que tal vez una hora, dos horas más allá en las montañas hubiera fallecido. Mauricio no quería quedarse en México, pero una vez que salió del hospital, tampoco quería volver a cruzar la frontera caminando. Ni jamás lo volviera a hacer. Así no. Nunca en mi vida. Su experiencia en el desierto lo traumatizó muchísimo. Cuando estoy en un lugar oscuro, cuando se va la luz o algo así, tiemblo, lloro y me encierro en un mundo. No quiero abrir los ojos. Regresó a la Ciudad de México el mismo día que le había prometido a sus hijos que iba a estar en California. Exactamente en Navidad. 24. En la Ciudad de México siguió trabajando como el presentador de Tuneame la Nave. Se distanció de sus hijos en Los Ángeles y hoy casi no se habla. Mauricio ya se hizo la idea de que no volvería a vivir en California. Se casó con una mexicana y tuvo dos hijos. Son chiquitos y pasa mucho más tiempo con ellos del que pasó con sus tres hijos mayores cuando vivía en California. Nunca se imaginó que viviría el resto de su vida en México. Yo venía por 4 meses. Ya llevo 4 o 5 años. Aunque vivir en Estados Unidos cambió su vida, hoy en día Mauricio le recomienda a sus paisanos que no se vayan al otro lado. Ya somos muchos en Estados Unidos. Mejor aprovecha los recursos que México tiene. Y ser alguien en México creo que te deja más. Eres más libre. En el 2013 cancelaron Tuneame la Nave. El castigo de Mauricio por mentirle al consulado estadounidense termina el año que viene. Y ahí volverá a pedir una visa para ver si puede ver a sus hijos. Ahora está planeando crear un nuevo reality show. Tan solo queda por ver en qué lado de la frontera lo hace. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, dubi, dubi, yeah. Lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Esta crónica fue narrada por Daniel Alarcón, productor ejecutivo de Radio Ambulante, e investigada por Levi Bridges, periodista basado en California. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros en su programa Alternativa Latinoamericana. A ganarme el alimento, dejé todo lo que amaba, por mis hijos el sustento. Exiliado y desempleado, vine a vivir este infierno. Señor, no tengo la culpa, la tienen los del gobierno. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos. Estas manos hacedoras levantaron el progreso, con el sudor de mi gente, este país se hizo fuerte. No vine a robar nada, vengo buscando la vida. Y si eso fuera un pecado, contento voy condenado. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derecho. Sin un solo beneficio, pretextos de documento, el racismo. humo asoma el pico. Por el color de la piel segregan a mis hermanos, por la dignidad humana es el tiempo de juntarnos. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos. Es hora de hacernos fuertes con tu sueño y con el mío. Dame la mano, paisano, para mantenernos vivos. Señores, ya me despido, no me inventen más fronteras. No soy indocumentado, vivo en el planeta Tierra. Edmundo Paz Soldán es un escritor boliviano y uno de los autores más representativos de la generación latinoamericana de la década de 1990, conocida como Macondo, una corriente literaria surgida como reacción contra la escuela literaria del realismo mágico. Paz Soldán estudió en el Colegio Don Bosco de su natal Cochabamba y sus primeras publicaciones aparecieron en el suplemento del periódico Los Tiempos de esta ciudad en sus años de escolar. Estudió Ciencias Políticas en la universidad y se licenció en 1991. En 1992 aparece su primera novela, Días de Papel, que le hizo merecedor de su primer galardón, el premio boliviano Eric Gutentag. Desde entonces ha seguido fiel a la narrativa, escribiendo tanto relatos como novelas. En 1997 obtuvo un doctorado en lenguas y literatura hispana con una tesis sobre la vida y obra de la figura seminal de la literatura boliviana, Alcides Arguedas. Una de las novelas más recientes de Paz Soldán es Norte, la historia de dos mexicanos y una boliviana muy diferentes entre sí que se encuentran inmersos en la cultura de Estados Unidos. Es una novela bastante inquietante. Aquí Paz Soldán habla de su novela Norte. Para mí es como la encarnación de una pesadilla, ¿no? La pesadilla del americano medio, del el latino morenito, bajito, que se ingresa a los Estados Unidos subrepticiamente por la noche en la frontera y mata, viola a tus mujeres y, ¿no? Todo ese... Es como la encarnación, yo creo, de esa, sí, de esa ansiedad, de ese miedo, de esa pesadilla de, ¿no?, que estamos siendo invadidos por esta horda de, uh-huh, de gente inculta y todo, ¿no?, que está redefiniendo nuestra identidad a pesar de nosotros mismos. Uh-huh. Tres personajes, tres latinoamericanos o latinos, no sé cómo quieras llamar, hispanos en los Estados Unidos. Tres personajes muy diferentes, un asesino en serie, un pintor esquizofrénico y una chica que quiere ser dibujante de cómics. Es una historia sobre el desarraigo en Estados Unidos, sobre la forma en que los Estados Unidos está siendo cambiado, transformado desde adentro por una inmigración, pero una inmigración que no es necesariamente celebratoria, ¿no? Simbólicamente me interesaba el tema del norte, ¿no? Creo que en la ficción latinoamericana, sobre todo en la ficción del cono sur, bueno, en general, ¿no?, como incluso en la música, ¿no?, el sur también existe, el continente latinoamericano es el sur. Está el cuento de Borges, el sur, y hay mucho juego con la idea del sur. Pero pensaba que ahí había un gran tema que no se ha trabajado del todo, de todo esta, así en el norte, como un polo de atracción, como una forma en que, digamos, la forma en que también Latinoamérica se está expandiendo. No todos nos dirigimos al sur, sino hay mucha gente que se está dirigiendo al norte. Entonces me interesaba mucho la idea del norte como un símbolo fuerte en la novela. Para un país tan inmenso, con una industria editorial tan potente, porcentaje de traducciones de autores extranjeros en los Estados Unidos deja mucho que desear, es como el 2-3%. Comparado con Europa, que hay países que llegan al 40-45%, es como hasta irrisorio, ¿no? Son los lujos que se da el imperio, un imperio que tiene su lado bien provinciano, esa cosa de sentir que todo el mundo te tiene que mirar, pero tú no necesitas mirar al exterior, al otro lado. Entonces, parte de esto es que sí, de vez en cuando se pone de moda un autor extranjero y es el autor a leer, pero es como que de pronto no existiera más, como si la literatura europea o latinoamericana de pronto se redujera a un solo autor. Y eso es lo que está pasando en este momento con Bolaño. Sin duda también que hay ahora, es cierto, reconozco, hay un efecto Bolaño, que es que de pronto varias editoriales norteamericanas están interesadas en ver si hay algo más en Latinoamérica. Porque ese es el mundo que más conozco, el mundo universitario en el que me muevo hace mucho tiempo en Estados Unidos. A mí me interesa ver cómo se van produciendo ciertos discursos sobre América Latina, ciertas interpretaciones se van privilegiando y cómo se romantiza el continente desde lejos, cómo se lo exotiza, cómo se lo malinterpreta, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, entran en juego estos personajes y sus versiones equivocadas o no de lo que creen ellos que es América Latina, ¿no? El último censo dice que somos más de 50 millones. Simbólicamente hemos cruzado la franja de los 50 millones en Estados Unidos, el censo de hace 2 semanas. Entonces, ya no, pues de verdad que es como, lo queramos o no, Estados Unidos y Latinoamérica son como una gran familia. No hay familia latinoamericana que no tenga un tío, un pariente, un primo, un hermano en Estados Unidos. Y entonces, así como que es, no sé si es inevitable, hasta creo que es una obligación tratar de entender que, ¿no?, esos lazos complejos que nos unen, ¿no?, que une a Estados Unidos, une o desune a Estados Unidos con América Latina. Ajá. Una vez Fouguet me dijo, Estados Unidos es un país latinoamericano. Bueno, si te puedo decir, pienso en las encuestas, en el censo, hace 10 años éramos el 12%, en la última encuesta, en el último censo, somos el 17%, o sea, en 10 años ha crecido 5%. Para el 2020 va a ser el 25% de hispanos o norteamericanos con ascendencia hispana. Entonces, tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, Estados Unidos va a tener que confrontar, va a tener que asumir, va a tener que enfrentar que no solamente el margen, sino uno de los troncos centrales de su identidad es su identidad latina, ¿no? Esa cosa que está en los márgenes va a pasar a ser el centro. Y eso como que es lo que incomoda, lo que todavía provoca ansiedad en el norteamericano medio. Por eso a mí me interesaba trabajar el tema del asesino en serie latino-hispano, que está basado en un personaje real. Es válido escribir literatura norteamericana en español, si el Spanglish es una lengua válida para hacer literatura, si un escritor latinoamericano debería escribir en inglés. O sea, son temas que creo a mí me atraen. Creo que todo aquello que haga más compleja la realidad, me parece que es importante, todo aquello que te confunda más las cosas, que evite estas separaciones a veces tan, tan bruscas que a veces ocurren en el mundo académico, en la forma de analizar las cosas, creo que es fundamental. Aquí, de manera literal, el tema de la frontera, de la, como la frontera no es porosa, cómo estás entrando y saliendo, cómo tu identidad tampoco es tan fija, como a veces puedes sentirte como un escritor boliviano, otras veces como un escritor latinoamericano, otras como un escritor hispanoamericano y otras como un escritor norteamericano. Eso a veces, digamos, para muchos en Estados Unidos, eso, digamos, es sobre todo gente que está muy interesada en la definición de la identidad, les parece como un anatema, ¿no? O sea, te tienes que definir y no puedes ocupar varias identidades en flujo. Creo que a mí me interesa, y creo que la literatura que a mí me interesa trabaja estos temas, ¿no? Entonces, creo que lo que hace, por ejemplo, alguien como Alberto Fuguet es fundamental, sobre todo su última novela, Miss. Sí. El tío del personaje dentro de Fuguet bien podría haber sido un personaje de esta novela, porque a mí lo que yo estaba buscando, buscando personajes como extraviados en el continente latinoamericano, uh-huh, perdidos, y el tío de Fuguet, el tío de Missing, es como un gran personaje perdido en el continente. Sí, me interesa mucho la forma en que la violencia es parte de la vida cotidiana de los Estados Unidos. Alguna vez yo concebí la idea de algo que yo llamaba, o sea, tres novelas ambientadas en Estados Unidos, que sea trilogía de la violencia, ¿no? O trilogía del norte o algo así. Y esta es la segunda, ¿no? Los Vivos y los Muertos es una, y hay otra novela que tengo ahí, como tengo incluso en una primera versión, que todavía, una novela corta, que es parte de este mismo. Es otro tipo de violencia, más una violencia psicológica, pero entra en diálogo con estas dos últimas, ajá, novelas. Sí, creo que es como uno de los temas que más me interesan hoy por hoy. ¿Por alguna razón? ¿Por qué? Bueno, no me he psicoanalizado, pero bueno, hay varias cosas. Creo que desde el punto de vista literario, creo que lo he dicho alguna vez, yo mi formación, mi educación sentimental cuando tenía 11, 12, 13 años fue mi primer amor, mi primera, que fue la novela policial. Ajá. La novela policial clásica, en la que el detective y la resolución del caso eran el problema central, ¿no? Luego me puse a leer literatura más, entre comillas, serias, y dejé de leer novela policial. Entonces, en los últimos años he vuelto al género, pero desde otra perspectiva, ¿no? 30 años después, digamos, y lo que hoy me interesa más es más bien no tanto el detective, sino el criminal, ¿no? La psicopatía de un asesino en serie, cómo funcionan estas mentes anormales. Como desafío literario me interesa explorar estos estados alterados, estos estados extremos, estas psicopatías, y ver qué nos puede revelar sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Eso puede ser, esta es una posible respuesta, ¿no? La otra cosa es que creo que en mi vida diaria, lo más alejado que yo veo de mí es la violencia, ¿no? Digamos que hasta me cuesta hasta levantar la voz, digamos. Entonces, siempre me ha llamado la atención qué es lo que puede pasar por tu cabeza cuando cometes un crimen, qué te puede llevar a cometer un crimen, sí, como algo así tan extraño a mí. Sí. Entonces, a partir de ahí, esas curiosidades son las que me llevan a indagar, digamos, en la ficción como forma de trata de comprender algo que desde un principio se me antoja incomprensible. Uh-huh. Para terminar, Edmundo, yo considero que tu libro también es un libro muy literario, en el sentido del estilo, está muy depurado, y en la cuestión del ordenamiento de los capítulos y la estructura del libro, ¿no? ¿En qué medida la estructura y el estilo nos ha conducido a contar esta historia, ¿no? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, de hecho, aquí voy a hacer como matar al padre, pero es así. Creo que en principio, bueno, yo tenía muchas deudas con Vargas Llosa, sobre todo en la estructura de la novela, y de pronto para esta novela me di cuenta que esa estructura arquitectónica de Vargas Llosa no me funcionaba del todo, porque digamos en Vargas Llosa estas historias paralelas siempre se van entrecruzando en vasos comunicantes, se van fusionando en una trama que al final es una sola, pero todas las historias confluyen, ¿no? Yo en cambio aquí quería una cosa más suelta, no tan así de ensamblaje, engranaje perfecto, que la conexión fuera más a través de símbolos, por ejemplo el tren, ¿no? El tren que Jesús utiliza para desplazarse, el tren que Martín está obsesionado en pintar una y otra vez. Uh-huh. Entonces sentía que ahí había una conexión más simbólica que de trama. Hay como un aire de familia y son historias que se guiñan, pero no necesariamente se abrazan y se juntan, ¿no? Entonces yo me gustaba esa idea de historias que se tocan, pero no se juntan, ¿no? Pero que está ahí, pero que a la vez sientes, aunque quizás no lo pueda explicar yo del todo por qué, pero a la vez sientes que sí pertenecen a la misma novela, ¿no? Y ojalá que esa es la idea, que la historia incluso pueda no explicarse exactamente por qué, pero que al final sí le quede la sensación de que sí, no ha leído tres novelas distintas, sino que es una sola, ¿no? Con personajes que no, lo principal para mí era que todo se leyera de manera muy natural y que no hubiera a veces de forzar la trama para que el detective se encuentre con la dibujante y aparece que el asesino en serie en el momento final con un cuchillo y todo en todo, ¿no? Como una onda muy Hollywood. Ajá. Bueno, igual al padre le gusta también la novela, ¿no? Y te hace una reseña como la que le hizo a mí, ¿sí? a ver qué pasa. Nada más, Edmundo, gracias. No, gracias, Andrés. Edmundo Paz Soldán, el escritor boliviano más destacado de los últimos tiempos. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para escuchar más de su programa Alternativa Latinoamericana. Barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, gringo lo pide, al paisa le cuadra, los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre el progreso aclamado, pero esa es tu raza que sacrificaron. El indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tus vicios. Mírate al espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena y quieres ser güera. Y bien que te comes tu taco y memela. Y bien que te comes tu taco y memela. Extraños se acercan en vano, pa' que se preocupan derechos humanos. Si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando. La novela Norte, del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, trata de tres latinos inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, el autor supera el afán de editorializar sobre la sociedad norteamericana o invocar los arquetipos de su cultura popular. Tres personajes y sus respectivas historias, ambientadas en distintas épocas pero interrelacionadas, pueblan el territorio hostil que plantea esta obra: Jesús, Martín y Michelle. Jesús es un asesino en serie que deambula por la frontera y cuyas andanzas se basan en la vida del mexicano Ángel Maturino Reséndiz. Conocido en los años 90 como el Railroad Killer, Reséndiz se desplazaba clandestinamente en trenes y mataba a víctimas que habitualmente vivían cerca de la línea del ferrocarril. Martín, inspirado en el pintor mexicano Martín Ramírez, artista que pasara más de la mitad de su vida internado en un manicomio de Stockton, California. Y Michelle, una joven de ascendencia boliviana que acaba de abandonar la universidad y aspira a ser dibujante de cómics. Edmundo Paz Soldán está aquí para hablar de los personajes de su novela Norte. Es una novela sobre el desarraigo, sobre la inmigración latinoamericana a los Estados Unidos y sobre la forma en que está inmigración está cambiando el país desde adentro. La novela originalmente, como son tres historias muy diferentes, a veces me decían mis amigos cuando habían leído el manuscrito que parecía al comienzo, en las primeras versiones, como que parecían, la verdad que podía haber escrito tres novelas. Había algo que para mí unía a los personajes de esta novela, a pesar de que estos son personajes muy diferentes, y lo que unía, creo que sentía que es como son personajes que han perdido su ancla, su comunidad de afectos, su comunidad de origen, y están como extraviados en este país tan inmenso que es los Estados Unidos, ¿no? ¿En qué se parecen Martín, Michelle y Jesús? Lo que tienen en común, por ejemplo, en el caso de Michelle o en el caso de Martín, está más, es más parecido, digamos, más similar, es la forma en que van a utilizar el arte o la creación para explorar de alguna forma, encontrar una suerte de refugio. En Martín, por ejemplo, el arte casi se convierte en una especie de, ¿no?, el de grado cero de la creación, porque él al final no está interesado, por ejemplo, como muchos artistas, no está interesado en la carrera, no está interesado en la obra, ¿no? Lo suyo es una cosa mucho más primigenia, primal, primitiva, de encontrar ese espacio de creación como el único lugar donde se siente bien o un poco alejado de todo eso que lo rodea. En Michelle hay un mayor intento de dialogar con el mundo, está muy en sintonía con la cultura popular, con toda esta cosa de los zombies y los vampiros y todo este imaginario muy presente hoy en la sociedad contemporánea, esta cosa apocalíptica. En Jesús la cosa creo que es diferente, ¿no? Porque él está respondiendo a pulsiones violentas, a una patología, digamos, a una psicopatía, que tiene que ver más bien casi como lo opuesto en cuanto al afán de destrucción, como también su forma de relacionarse con un mundo que él siente que lo rechaza. ¿Es más fácil dejar atrás las fronteras físicas que las culturales? No, de hecho, digamos, tienes ahí a Michelle que no sé, pues adapta un cuento de Rulfo, que estudia, estudia un doctorado en literatura hispanoamericana, o sea que está en diálogo constante con la cultura latinoamericana. Martín, que de alguna forma él sigue dibujando ese mundo, casi que se le convierte ya en un paraíso perdido, ¿no? O sea, se le convierte ya en un en una utopía, en un referente cultural, ese mundo que ha dejado atrás, de ese mundo del pueblo, del rancho, en el México profundo en los años 20. En Jesús, creo que Jesús también es una cosa un poco más complicada, porque él su rechazo es no solamente a los Estados Unidos, sino también rechaza a los latinos, por ejemplo. Los siente, curiosamente, los siente como traicioneros a su cultura, porque por ejemplo hablan inglés, cuando él también quisiera aprender a hablar inglés para que lo acepten. Martín y Jesús se inspiran en personajes reales. ¿Qué es real y qué es ficción? Lo que yo hago generalmente es el esqueleto, digamos, la cronología, es respeto fielmente, casi, digamos, en el caso de Jesús, el momento en que ocurrieron las muertes, la secuencia, todo eso, la forma en que se fue desplazando, los años que vivió en Ciudad Juárez, o los 6 años que estuvo en la cárcel en la Florida, todo eso está respetado, así es muy fiel a la historia. En Martín lo mismo, o sea, la forma en que fue deambulando de psiquiátrico en psiquiátrico, el año en que conoció a este profesor que descubrió sus dibujos, ese esqueleto de los datos, de los hechos, me sirve para inventar la psicología del personaje, porque ahí sí es más una versión mía. Digamos, por suerte no se conoce mucho de Martín, todavía no hay biografías buenas, entonces hay mucho espacio para inventar, porque es más especulación pura. Entonces, al final yo ahí digo, no es tanto que yo quiera respetar al personaje en su intimidad, sino crear un personaje que sea coherente y verosímil a partir de esos datos básicos. ¿Percibes a Estados Unidos como un país hostil con los inmigrantes latinos? En mi experiencia personal, digamos, creo que la cosa es bien compleja. Creo que Estados Unidos ha sido muy... me ha permitido, por ejemplo, desarrollar mi profesión. Me ha dado una infraestructura que me ha permitido ser tanto profesor de literatura hispanoamericana como también me ha permitido escribir. Ese lado, digamos, de la parte social, de crear un entorno social amable al que estás acostumbrado, digamos, esa es la parte más hostil de vivir en Estados Unidos, de que estás muy abocado al trabajo, ¿no? Y claro, la compensación es que en el trabajo te puedes desarrollar muy bien, pero hay algo que sí se pierde, que creo que tiene que ver con la forma en que te relacionas con tu entorno, lo social, ¿no? La vida social. Gracias a Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, quien habla de su novela Norte. Este programa es Alternativa Latinoamericana y esta emisora es CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos. Así que estamos llegando al fin de la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestro espacio de género. Gracias por acompañarnos esta noche. Agradecemos la colaboración de nuestros corresponsales Luis Alberto Castaño y sus colegas, al igual que nuestra amiga María Neder. Mis compañeros Hilda Venegas y Sergio Pochón y quien les habla, Madeline Speed, les deseamos un feliz fin de semana lleno de paz y justicia social. Nuestro programa es producido en los estudios canadienses de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Música, comentarios y opiniones que no se encuentran en las radios comerciales. Les invitamos a sintonizarnos todos los sábados a las 6 para disfrutar de la rica cultura de América Latina. Quédense con nosotros ahora para escuchar Tiempo de Mujeres, el programa de nuestra queridísima Hilda Venegas con la colaboración de Daniela Villegas y Lorena Aguilar. Antes cocinarse aparte,